Hemos vuelto, chicos, por fin hemos vuelto en el día de hoy. Oye, nos hemos ido, realmente han sido dos días de ausencia del programa. Un fin de largo. Un fin de largo, sí, exactamente. Ha sido un fin de largo, pero cómo te rompe los esquemas, ¿eh? A mí hay gente que me dice, ¿y a ti no te pasa eso? Tú que madrugas mucho, de que cuando no tienes que currar, te despiertas. Pues yo no. No me despierto a la misma hora, ¿no? A mí me cambia el chip automáticamente, o sea, vamos, no tengo ningún problema en adecuarme a mi otra forma de vivir, aunque sea durante un fin de largo, sí señor. ¿A vosotros os pasa? Bueno, no, a mí, yo de hecho se me va el cerebro para otro lado, porque he cambiado la hora dos veces, o sea, que fíjate. A mí sí que me cambia directamente. A mí sí me pasa, ¿eh? Yo incluso los fines de semana abro el ojo a las 4:30, 5. Oh. Luego me vuelvo a dormir. Sí, aunque me haya acostado a la 1:00 a.m, me da igual. A partir de las 4:30, 5, ya estoy ahí en un duermevela que no consigo encajar. Pero ¿por qué dice Pablito mientes? Vargas, están nuestro los técnico, que le pasa igual. De la mañana, te sí, pues, despertabas media en los horita bares. Después. Despertándose en los bares. Sí, me cuesta mucho, ¿eh? He conseguido estos 4 días levantarme a las 7:30, que para mí eso es un logro. No. Tengo el horario cambiadísimo. Ha dormido ya por encima de sus posibilidades, Raquel. Después de esta sabia reflexión, vamos con lo menos malo del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo contamos como hacemos cada mañana a esta hora en la Rock Efemérides del Día en El Pirata y su Banda. Y un día como hoy de 1987, los abogados de Roger Waters emitían una declaración de que Roger era la fuerza impulsora creativa detrás de Pink Floyd, con lo cual el nombre no se podía utilizar. Bueno, otra ruptura que acaba en los tribunales, Sayago. La historia es que Waters se fue al Tribunal Supremo para disolver la banda e impedir que los otros usaran el nombre de Pink Floyd. Claro. Fue cuando dijo la frase histórica esta de Pink Floyd son una fuerza creativa agotada. Pero no le salió bien la jugada y en el día de hoy volvía a los tribunales para que no pudieran usar el nombre. Pero David Gilmour, el guitarrista, respondió que seguirían con el nombre y sin él, y así está, y así ha pasado. Así sigue la cosa de momento. Y un día como hoy, de 1971, los Rolling Stones lanzaban su propio sello discográfico, Rolling Stone Records. Bueno, los Beatles ya lo habían hecho y eso de llevar las riendas de su propio negocio es algo habitual en los Rolling Stones. 3 años antes ya habían creado la unidad móvil porque estaban hartos de los estudios, pero con las compañías discográficas era todavía peor porque se quedaban con la pasta. No hacían la promo que ellos querían, imponían sus normas. Entonces, van, se hartan y montan su sello. Eso sí, a diferencia de otros grupos como Beatles o Led Zeppelin, que también tenían sus sellos, estos, los Rolling Stones, casi no grabaron a otros artistas que no fueran ellos mismos. Bueno, y vamos de contratos también, porque en 1973, un día como hoy, Queen firmaba su primer contrato profesional. Bueno, en realidad Sayago ya tenían un contrato, aunque no con una compañía, sino con unos estudios de grabación, con los Trident. Es el habitual acuerdo. Yo te dejo los estudios para que tú grabes, pero eso sí, yo lo muevo esas grabaciones y vamos a medias. Claro. Se las vende una compañía discográfica y vamos a medias o al porcentaje que sea. Y entonces a Trident le costó, por lo que cuentan las crónicas, le costó bastante. Hicieron un par de conciertos para que fueran los ejecutivos, pero no colaron. Y ya con el disco acabado, primer disco de Queen acabado, ya se lo vendieron a la EMI y respiraron. Hola, chaval, buenos días. Buenos días, pirata, buenos días, banda. Hola, buenos días. Buenos días, pequeño planeta Tierra. Ha estado bien, las vacaciones han estado muy bien. Yo he hecho un plan especial. He ido a unas cuevas de sal con la familia. Que en nuestro plan no ha habido cumbia, pero ha sido muy sabroso. Cuevas de sal, tío, que las paredes eran de sal, el techo era de sal, nos echaban sal, había dunas de sal. Pues, mi hija se tumbó en el suelo, empezó a mover los brazos y las piernas y en vez de un angelito hizo una lubina a la espalda. Mira qué bonita. Sí, sí, digo, en Filomena teníais que ser los amos del barrio, ¿eh? Porque estaba en la sala que, digo, como la muevan, nos hacen al pilpil. Nos hacen al pilpil. Bueno, claro, allí fuimos como... Bueno, entramos con unas botellicas de agua dulce que luego se nos mezcló con el agua salada. Mm. Y claro, nos tuvimos que cambiar en el estuario. Cuidado, ¿eh? Hay que haber sacado mucha nota de ecografía, ¿eh? Para que estuario. Sí, bueno, ha sido un episodio... Ha sido un episodio muy bueno. Joder, estos dos chistes, me da igual que nos hayan gustado, porque yo tengo, no es que tenga claro que son buenos, es que lo tengo cloruro. Cloruro de sodio lo tengo, porque tanta sal. Y fuimos con mi familia, fui con mis hijos, fuimos con una amiga de mis hijos, con Marina Palazón, se llama la niña, y me hizo mucha gracia porque tiró un chistazo. Dice: qué curioso que aquí haya tanta sal y el dueño sea tan soso. Que, a ver, que no era verdad. Lo que pasa es que la riñó porque se quedaba mucho rato ahí y le dijo: sal, Marina. Va a ser así todo el rato. A ver, soso no me va a quedar el monólogo. No me va a quedar. Joder, pero que el tío, el dueño, y esto es verdad, era muy fan nuestro. Muy fan del Pirata y su banda. Y su grupo favorito son los Red Hot. Que dijo la niña: pues sí que ha salpimentado bien este su vida. Que entre el negocio y el gusto musical lo ha salpimentado mejor que Arguiñano. Bueno, es un chiste elaborado. Tío muy salado. Pues dijo mi mujer: pues sí, es verdad que es un tío salado. Se le nota, porque para montar este negocio hay que tener mucho salero. Esto es así. Además, el tío nos lo enseñó todo, era muy majo, como que era muy fan de la banda. Mira, esta sala no sé qué, sala, no sabíamos si hablábamos de habitáculos o de acciones, sala. Porque hay que echar ahí sal. Nos enseñó una habitación que hacía mucho frío, digo, esta sal será del Himalaya. Había otro que había unas hamacas, digo, mira, estas de escamas. Y no os preocupéis, porque con Maldon no he conseguido sacar ningún chiste. Al Maldon no me ha salido nada. Pero mal. Lo único que, como era en un barrio céntrico de Madrid y era muy pija la situación, digo, esta es la sal fina. Es sal del océano, digo, no es del océano. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Porque la sal es muy buena, es muy terapéutica para la psoriasis, sobre todo para respirar mejor. Sí. Entonces yo me llevé a los pequeñajos y todo esto. Y es verdad que es terapéutica y te relaja. Te relaja, pero que si te relajas y vas con ropa blanca, si vas con ropa negra, la tienes que tirar. Salió mi hija, que parecía una de conservación de carreteras del Espinar. Parecía que la había pasado aquí, te lleves por el pecho. Madre mía, te relaja. Si no abrazas a tu abuela, que le revienta la tensión, porque sales con sal hasta dentro de los oídos. Y claro, al final, pues bueno, no sabíamos ni salir. Claro. Y claro, como no encontrábamos la salida, nos quedamos en el salón y nos comimos unas salchichas en salmuera para no salpicar con la salsa de salmón. Salivando al saltear el salpicón del salmorejo, estábamos allí saltando y viendo a Salinas ganándose el sueldo como un saltamontes para tener salud. Y te digo yo que ahí estamos esperando hasta que el dueño dijo: coño, pero si tú eres Alex Clavero. Y dijo la niña esta, la Marina Palazón, dijo: es Sales Clavero. Y tiene razón, porque hizo un juego de palabras. Digo, ahí entras siendo Palazón y sales Clavero. Una mañana más, Clavero, el franco tira rock, pasó por el Pirata y su banda de Rock FM. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. David García, Rockmaster, buenos días. Buenos días, pirata. Bienvenido al Rockmaster de Rock FM, una mañana más. Recuerda, tienes 200 pavos, 100 más puedes conseguir si mantienes el título. A por ello. Ahí está Miguel Padilla, desde Benalmádena, en Andalucía, en calidad de aspirante, jugando al Rockmaster. Buenos días, Miguel. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Mucha suerte en tu jugada, a ver si consigues ser Rockmaster y nada de nervios. Sayago, una mañana más, recuerda las reglas del juego. Pues David vuelve como Rockmaster y por eso vuelve a comenzar a responder las preguntas de Rock que lanza el pirata. 90 segundos de tiempo es lo que hay en este concurso, Miguel Ángel, por si hay rebote, para saber quién tiene más aciertos y quién se lleva esos 100 pavos o lo que llaman una lechuga. Y también el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, ponemos el tiempo que estamos ya. ¿Qué canción de Black Sabbath habla sobre el apocalipsis? ¿Iron Man o Lord of the This World? Lord of the This World. Turno para Miguel Ángel. ¿Cuántos discos de estudio ha sacado Boston en su historia? ¿6 u 8? 6. ¡Sí! Mr. Tambourine Man fue una canción escrita por Bob Dylan. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. ¿En qué estado se formaron Smashing Pumpkins? ¿En Seattle o en Chicago? En Seattle. ¡Turno! ¡No! ¿Cuál fue el nombre anterior a los Who? ¿De The Tours o The Who? ¿Who fue su primer nombre? The Who. Pasamos a Miguel Ángel, va por delante. ¿Qué Beatle compuso el tema Something? ¿John Lennon o George Harrison? George Harrison. ¡Sí! ¿Qué álbum lanzaron UFO en 1977? ¿Lights Out o Obsession? Lights Out. ¡Sí! John Deacon y John Paul Jones son conocidos por ser bajistas o guitarristas. Bajistas. Bajistas. ¿Cuál es el nombre del nuevo álbum que va a sacar Muse? ¿Error o The Wop Signal? El primero. Turno para David, va por detrás. En el álbum de AC/DC, Highway to Hell, ¿qué año se publicaba? No entro. No va a dar tiempo, iba a dar igual, iba a doler a David porque no tenía ningún acierto. Era imposible pillar a Miguel Ángel, que en sus dos rebotes ha conseguido 5 aciertos y tenemos nuevo Rockmaster, pero David se va con 200 euros. 200 pavos y el orgullo de haber sido Rockmaster durante 2 días en El Pirata y su Banda de Rock FM. El Pirata y su Banda en Rock FM. Cada día, a esta hora, aquí, hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. Sabiduría que hay esparcida, sobre todo por Internet. ¿Y qué él recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo? Barriendo pa' casa. Venga. Uno de los mayores misterios de la vida es que si los borrachos siempre dicen la verdad, ¿por qué siempre dicen que no están borrachos, solo animadillos? ¿No os habéis dado cuenta? Es verdad. Yo no lo he hecho en mi vida. Nada, venga. Cuando alguien te diga que hace cocina de vanguardia, mucho cuidado. Puede ser que cada vez que cocina, vanguardias a detenerle. Ojo, que ahí está el detalle, ¿eh? Venga. El precio de la gasolina es tan prohibitivo que ahora los ricos dicen que solo duermen con unas gotitas de Simplomo 95. Son unas gotitas. Venga, y nada más. Dale a un pez a un hombre y comerá un día. Dale un gato y se pasará el día haciéndole fotos para Instagram. Y del pez, que se olvide. Y ahora, Sayago, Raquel, lo que toca es jugar al Roca Capelo. Tengo a David desde la Comunidad de Madrid en el teléfono. Buen día, David. Hola, buenos días, piratas. Un gusto saludaros. Pues lo mismo para nosotros. Un gusto que juegues con nosotros al Roca Capelo. David, 2 cachitos de 2 canciones. No hay instrumentos, solo alguien cantando. Dime quién canta y qué canciones. Te ponemos 2. Con que aciertes de pleno una, consigues la tote bag de Rock FM. David, todo listo para que suene la primera del Capelo. Venga, venga, perfecto, vamos a por ella. Vamos a ello. So let us start talk falsely now. The hour's getting late. ¿Qué me dices? Esa voz es de Jimi Hendrix. Toma. Esa voz es de Jimi Hendrix, sí, señor. David, un lunes a la vuelta de la Semana Santa y directo, sí, y directo, sí, a la Diana. ¿Cómo se llama la canción y lo bordas? Yo creo que es All Along the Watchtower. ¡Vamos! Bueno, porque no era fácil, ¿eh? No, nada fácil. Y más en un día como este. No era nada fácil. Ya tienes la tote bag. Pero seguimos jugando, David, al Rock a Capelo. Ahí viene la segunda. Venga. He wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say. ¿Esto me suena a Green Day? Parecido. No. Anda por ahí, no. Pero no. No. Son más apagados. Sí. Me suena por ahí. Lo que pasa que, o sea, me suena un montón, pero ahora no caigo en el nombre del grupo. Bueno, son Offspring. ¿Por qué no te buscas un trabajo? Sí, Offspring. Sí, Sí, correcto, sí. Pero lo llevaba bien tirado. En cualquier caso, bien jugado, muy bien jugado, David, y la tote bag ya va camino de tu casa. Un abrazo gordo y gracias por jugar con nosotros al Roca Capelo. Y si tú, como David, cualquier día próximo quieres jugar a esto con nosotros, al Roca Capelo, llámame al 900-501-799. El Pirata y su banda te responden. Diversión y mucho, mucho rock cada mañana con El Pirata y su banda en Rock FM. Y ahora vienen los chistes. Y ahora, en Rock FM, El Pirata tiene WhatsApp. Porque a lo largo de toda la semana estamos recibiendo chistes en nuestro WhatsApp. Lo puedes mandar a la hora que quieras, porque siempre lo recibimos. 900-501-799. Mándame el mejor chiste de tu repertorio. Elegimos tres cada semana. Les ponemos y al que más nos gusta le damos una gorra de Rock FM. Primer chiste de hoy. Íñigo García lo manda desde Cuenca. En la escena del crimen. Hola, muy buenos días. Soy Smith, inspector de homicidios. ¿Qué tenemos? Y le responde el sargento, tenemos el tronco de un cadáver, inspector. ¿Qué piensa de ello? Dice, no lo sé, esto no tiene ni pies ni cabeza. Básicamente. Desde la ciudad de Madrid, ahí el chiste, ahí está el chiste que mandó César. Ese niño que va con su madre por el campo, y dice el niño, mamá, mamá, mamá, molino. Dice, sí, sí, hijo, sí. Pero mira los pájaros y los árboles. Mamá, mamá, mamá, molino. Dice, pero vamos a ver dónde ves tú un molino. Dice mamá, molinao. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Madre mía! Como los astronautas, venga. Y quien se lleva la gorra en el día de hoy es Javi, porque nos mandó este chiste desde Alicante. Hola, guapa, ¿cuántos años tienes? 26 recién cumplidos. ¡Ah, qué bien! Oye, qué jersey más chulo, qué suave. ¿Es nuevo? No, lavado con Perlán. ¡Te pillé! Madre mía. Madre mía. Esto es El Pirata y su banda en Rock FM. Yo voy a ver. Sí, sí, sí. Venga, sí, venga, sí. Venga. Es que, venga, oye, vamos. Pirata, que la verdad que las primeras veces siempre son las más bonitas, ¿a que sí? Pues sí. Mucho sí. Mejor que la última. ¿Dónde va a parar? Pero no penséis mal, que estoy hablando de cosas que creemos que llevan ahí toda la vida. Son muy comunes, pero yo he descubierto la primera vez que aparecieron. Uy. Como la primera bebida carbonatada del mundo. Hola. Fíjate que la inventó un suizo en 1783. Se llamaba Jakob Schwepp. ¿Os suena, El de la tónica, sí. Claro. Lo hizo con ayuda de un químico inglés y, bueno, creo que a los 5 segundos ya había un frutero también suizo e inventando la ginebra con sus frutas ahí. El primer instrumento musical del mundo, ojo, que fue una flauta pirata que se halló en Eslovenia y tiene más de 50.000 años de existencia en el rental, vamos, ojalá. Estaba hecha con un hueso, ¿ves? Pues aquí creo yo que es como empezaron las peleas entre vecinos de cuevas. En las cuevas ahí estaban por las clases de la flauta del niño al lado, a ver si se la mete. Y mira, otra cosa que es muy común, que la tenemos ahí día a día, pero la primera vez que apareció, el primer recibo del mundo. Cuidado, data del año 1400 antes de Cristo. Ojo, pues era un recibo de compra de muebles, de sillas, mesas y taburetes, fíjate, que apareció en una tablilla de arcilla y pertenece al antiguo reino de Mukish. Es alucinante, creo que esto debe ser el Ikea prehistórico, ¿sabes? Lo único que ahí te daban 3 palos y una piedra Allen para que los pudieras meter ahí. Diversión y mucho, mucho rock. Y muchas preguntas y respuestas virales. Piratas, Sayago, sigue hablándose de esa pregunta. ¿Cómo le llamarías tonto a alguien sin decirle tonto a alguien? Todavía. ¿No? Eso es. Y más viral que las preguntas son las respuestas. Sergi propone, oye, tú le soplas al gazpacho. Ay, Dios. Para Tigres Fuentes, la mejor manera es decirle, tienes mucho margen de mejora. Javier propone que le digas, la luz viaja más rápido que el sonido porque pareces brillante hasta que se te oye hablar. Para Beatriz, la mejor manera es, te falta media patata para el kilo. ¡Ay, Dios! Más maneras de llamar a alguien tonto sin llamarle tonto a alguien. Dice Federico, no, le sube el agua al tanque. Ay, esta Dios, me ha encantado, ¿eh? Susana propone, si la inteligencia fuera un delito, tú serías inocente. Y la que más me ha gustado es la de Cristian. Dice, por gente como tú, todos los años nos explican en Nochevieja cómo debemos comernos las uvas. Me apunto.